mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro operador estrella Nacho Álvarez González. A pesar de ser un día no laborable, feriado, acá en la República Argentina, acá estamos en este programa que vas a poder escuchar y, como siempre, comunicarte a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar y escucharnos en otros espacios y otras radios, sobre todo de la costa atlántica, que debe estar bien fresco, como acá está en la ciudad de Buenos Aires, en este invierno que está comenzando en pocas horas, en pocos días en realidad, en pocos días, pero que bueno, que ya se hace sentir. ¿En dónde nos pueden escuchar también, Luis? Bueno, justamente por Santa Teresita y en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas por Radio Libre 96.3. Los miércoles a las 20 horas por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. También los martes, pero a las 19 horas, Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, y los viernes a las 17 por Radio Nauta en la ciudad de La Plata, FM 106.3, fmradionauta.com.ar. Bien, hoy tenemos un programa en el que vamos a volver a escuchar algunas entrevistas que ya hicimos, porque es un día feriado, no vamos a hacer trabajar a la gente. Mucha gente igual trabaja los feriados. Saludo a todos mis compañeras compañeros de las guardias de salud que están ahí en los hospitales, en los distintos lugares, en los efectores, atendiendo las urgencias y las necesidades de las personas que se acercan. Pero vamos a empezar al revés, Luis. Ya que es un día feriado, en lugar de decirles a nuestros oyentes y a nuestras oyentes cuáles son las entrevistas que vamos a escuchar hoy, cuáles son los temas, vamos a ver qué música vamos a escuchar hoy. Y para empezar vamos a tener un tema que es para que te muevas. En estos días de frío, que estás en casa y que tenés que hacer, por ahí se te da por ordenar algún cajón, ordenar la ropa, ¿no? La ropa que ya sabes que no vas a usar y que a lo mejor le puede servir a otras personas. Vamos a escuchar un tema de Earth, Wind and Fire, September. Después que lo escuches, te vas a dar cuenta por qué te estoy diciendo que es para moverse, porque es ideal. Es esa música, como digo yo, que es la música para limpiar. Después tenemos otra música que seguramente a vos, Luis, te va a gustar, que es Sueño Meu, con María Betania y Seca Padoguiño, y bueno, y un coro. Muy linda versión de este Sueño Meu, que hacía mucho que no lo escuchaba, y cuando lo recordé, tuve un montón de imágenes que me volvieron a mí. Y estuvo cumpliendo años nuestro amigo Paul McCartney, nada más ni nada menos que 81 pirulín. Así que lo vamos a homenajear con un tema que es No More Lonely Nights, que es muy lindo tema también de Paul McCartney. ¿Te parece, Luis, así? Perfecto. Y después tenemos dos entrevistas, ¿verdad? Sí, vamos a ir con la primera entrevista que hicimos a Macarena Fernández Rial, que es coordinadora de Educación Socioambiental de ACUMAR, por el Día Mundial del Ambiente que se cumplió semanas pasadas. Así que vamos a hablar con ella para que nos comente desde ACUMAR qué hacen sobre el tema del ambiente ahí en lo que es toda la cuenca del Riachuelo Matanza. Y después vamos a estar con el doctor Alfredo Grande, que estuvo cumpliendo años también, pero como él no canta, o si canta lo hará en forma privada, digamos, no lo hace en público, vamos a hablar de un tema, y hablamos de temas que tienen que ver con la salud mental y los distintos espacios en donde la tensión se produce, y algo en particular que sucedió, y que bueno, y que por eso lo convocamos, y como siempre con él nos vamos charlando de otras cosas que también son muy interesantes, ¿verdad? Así es. Bien, Bueno. Luis, si te parece, vamos a dejar a nuestro amigo Nacho Álvarez González que siga con sus deditos mágicos. Supongo que los tendrá medios helados porque está bastante, bastante frío en este fin de semana largo en donde mucha gente pudo aprovechar quizás el previaje o algún lugar que le hayan prestado o unos días en alguna casita o en algún lugarcito como para cambiar el aire, ya que julio, ahora está hasta el fin de semana, hasta la gente, mejor dicho, que pueda tener vacaciones de invierno, no tenemos más feriados porque el 9 de julio creo que cae sábado o domingo, o sea que creo que cae domingo exactamente. O sea que se viene, digamos, no tenemos así estos espacios como para descansar y despejarnos y ordenar cajones, como digo yo. Sí, Luis, me ibas a decir. Bien. No, antes de pasar a la tanda, al separador, a la pauta, quería comentar lo que está sucediendo desde hace ya un par de semanas en Jujuy, donde, bueno, el gobernador Morales, que, bueno, hace pocos días había ganado las elecciones nuevamente, ha modificado, ha presentado así en forma express una reforma constitucional, un proyecto que nadie conoció y que lo aprobó junto con la complicidad del bloque del Partido Peronista allí en Jujuy. Sabe que Morales es radical y está dentro de Conjuntos por el Cambio, una constitución totalmente restrictiva, en algunos puntos hasta antidemocrática. Y bueno, a partir de ahí se generaron situaciones de movilización de la población. Empezaron con los docentes y las docentes que están reclamando salarios que tienen de miseria. Es la provincia que menos tiene de menos sueldo tiene, ¿no? Más bajos los sueldos. Y bueno, después con esta reforma constitucional, el pueblo de Jujuy se puso de pie y hasta el día de hoy siguen trabajando. Fundamentalmente están también reclamando los pueblos originarios allí en La Puna, porque han bloqueado, entre otras cosas, la ruta nacional número 9, que es la ruta donde sale el litio. Jujuy es una provincia rica, rica en minerales, rica en recursos naturales y muy pobre en toda su población o en la gran mayoría de su población. Y bueno, eso es lo que están tratando de reclamar, volver atrás con la Constitución, ya que Morales la modificó para decretar que la protesta social, el reclamo y el corte de calles y rutas sea ilegal. Mañana 20, en un acto, va a promulgar esa Constitución que se votó entre gallos y medias noches, que nadie conocía de qué se trataba, qué era lo que se quería modificar. Y luego, cuando salió aprobada con la connivencia y la aprobación del Partido Justicialista, hay que aclarar que también había dos convencionales constituyentes del FITU, del Partido de la Izquierda, que al enterarse de qué se trataba, no convalidaron con su presencia, ni siquiera estando allí para votar en contra. Estuvieron junto con la población que se tuvo modificando. Así que bueno, yo les puedo decir de parte nuestra, de parte mía, integrante de tramas.ar, el portal de noticias en el cual soy parte, que desde hace también 10 días, desde que comenzó el paro, hay una compañera nuestra de Jujuy, Fátima García, que está haciendo una cobertura en Jujuy y en Salta sobre todo esto. Así que quienes les interese pueden entrar a tramas.ar y pueden ir leyendo todas las notas, los videos que están subidos de cómo fue y cómo está siendo, además de la movilización, la represión de la policía de Gerardo Morales. Bueno, ahora sí podemos pasar a la pauta, al Bueno, muy bien, separador. entonces adelante Nacho y seguimos en un ratito, ¿sí? Chau, chau. Soy lo que dejaron, Tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardeciva. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Ya tenemos en comunicación a Macarena Fernández Rial, que ella es coordinadora de educación socioambiental de ACUMAR. Y como hoy es el Día Mundial del Ambiente, y sabemos que ahí en ACUMAR están haciendo trabajo respecto a este tema. Bueno, queríamos que nos comentaran un poco cuál es esa tarea que desarrollan en todo lo que es la cuenca del Matanza, Riachuelo Matanza, tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Buenas noches, Macarena. Hola, Cristina, Luis, buenas noches. Gracias por la invitación en este día tan especial. Bien, justamente, a ver, vamos, para nuestros oyentes, una primera aproximación. ¿Por qué Día Mundial del Ambiente? Que creo que hoy lo charlábamos con Cristina al inicio del programa, le han dado una vuelta, ¿no? Porque siempre se habla de medio ambiente, pero creo que rectificaron un poco el lema y es el Día del Ambiente. Sí, así es. Bueno, el Día Mundial del Medio Ambiente en su momento, y hoy ya lo llamamos del Ambiente, se declara hace 50 años, digamos, por Naciones Unidas, que es en el momento, en los años 70, cuando se empiezan a poner de manifiesto, digamos, y se empiezan a nombrar los problemas ambientales y los conflictos ambientales en el mundo. Digamos, en ese entonces se les empieza a poner en palabras qué era lo que estaba pasando y la preocupación que se generaba y se instaura, digamos, este día a nivel mundial. Hoy, ya desde hace mucho tiempo, no hablamos de medio ambiente, sino que hablamos de ambiente. Bueno, hay quienes dicen que fue lo de medio ambiente fue una mala traducción por un error de interpretación. Bueno, la cuestión es que quedó por muchos años como medio ambiente y hoy hablamos de ambiente, un ambiente completo, digamos, un ambiente complejo, que no es solo la naturaleza, sino también tiene que ver con lo social, con lo biológico, con lo político, con lo económico, digamos, un montón de cuestiones interrelacionadas y que es importante considerarlas de esa forma. Claro, un tema que la sociedad en su conjunto, no solo en Argentina, a nivel mundial, es como que no toma mucha conciencia de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Me parece. Sí, es un poco así. Por suerte cada vez se toma más conciencia, digamos, y ahí el rol fundamental de la educación ambiental y en ese sentido la labor que a mí me toca hoy en día en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Por suerte, de a poco es un tema que entró en agenda, digamos, que se empieza a escuchar más, que se empieza a trabajar más y que también en nuestro país en los últimos años tuvo diversas normativas y leyes que son interesantes, digamos, para el impulso necesario del abordaje de las problemáticas, como la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley Yolanda, que busca capacitar a todos los integrantes de la gestión pública, digamos. Bueno, de a poco se van sumando esfuerzos en este camino que es arduo y complejo y que demanda el esfuerzo de todas y todos. Claro, y ustedes tienen un programa que se llama Escuelas por la Cuenca, ¿no? ¿Qué desarrollan allí y hacia quién está dirigido, ¿no? Así es, nosotros trabajamos en el marco de lo que es Escuelas por la Cuenca, es un programa de educación ambiental destinado para el sistema educativo, para todos los niveles y modalidades de todas las instituciones educativas de la Cuenca Matanza-Riachuelo y en ese sentido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 14 municipios de la provincia de Buenos Aires que la integran. Es un programa de inscripción voluntaria, abierta, continuo, que lo que busca es acompañar, digamos, el desarrollo de proyectos educativos institucionales de educación ambiental en las escuelas, en nuestro caso, digamos, con una mirada de Cuenca, con un recorte de Cuenca y de la problemática en este territorio por la labor que le compete a CUMAR, pero también, bueno, desde que salió la Ley de Educación Ambiental Integral, acompañando la implementación y el desarrollo que tiene que tener esa ley en los territorios. Es un programa que básicamente tiene tres líneas así a grandes rasgos, una vinculada con el desarrollo de materiales didácticos y recursos educativos que se ponen a disposición de las escuelas participantes, otra que tiene que ver con toda la generación de propuestas vinculadas a la formación docente, con puntaje o sin puntaje, virtual, presencial, bueno, distintas instancias que proponemos desde ACUMAR, y otra que tiene que ver directamente con el accionar vinculado a los chicos y a las chicas, a los estudiantes, con propuestas como pueden ser los concursos artísticos ambientales, las charlas que damos en las escuelas, las salidas educativas a distintos puntos de la cuenca, actividades artísticas, bueno, todo lo que vamos pudiendo poner a disposición desde el organismo y que busca acompañar el desarrollo de estos proyectos que pueden generar las escuelas. Ajá, y esto es voluntario, vamos a decir, optativo, las escuelas, ustedes los invitan a participar y las escuelas si quieren, sería actividad extracurricular con las maestras, ¿cómo es el proceso? El programa de inscripción, ya te digo, voluntaria y optativa, por supuesto, nosotros lo trabajamos y lo difundimos con las áreas de ambiente y educación de las jurisdicciones con las que trabaja CUMAR, que son, digamos, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos con los ministerios, con las entidades vinculadas a ambiente y a educación, lo promovemos desde ahí, pero sí, no deja de ser una actividad voluntaria, obviamente, de las escuelas, pero sí, desde la salida de la Ley de Educación Ambiental Integral, todas las escuelas del país tienen que trabajar en la línea de educación ambiental y está en las currículas educativas el tema del ambiente. Entonces, nosotros venimos a acompañar eso y la verdad que lo valoran mucho las instituciones educativas porque muchos y muchos no venían trabajando el tema, no están formados en la temática, entonces todos los recursos que podamos poner a disposición son bienvenidos. Y de hecho este año estamos llegando casi a las 1000 instituciones inscritas al programa. Ajá. Cristina te quiere hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Estaba viendo que cada año hay como un lema, ¿no? Y este año es sin contaminación por plásticos, ¿es así? Sí, siempre a las efemérides, digamos, de todo tipo, se le suele poner un lema cada año. El de este año es ese lema. Bueno, se ha trabajado mucho a nivel mundial con lo que son las islas de plástico en los océanos, en los mares. Hay como una toma de conciencia y una necesidad de toma de conciencia de esa problemática. En la cuenca Matanza-Riachuelo, de los residuos sólidos urbanos, que muchas veces en su mayoría están compuestos por plásticos, son una de las grandes fuentes de contaminación, así que sí, siempre el tema de la basura, del consumo, de empezar a problematizar qué consumimos, cuánto, cómo compramos, cómo descartamos, el tema de los packagings, cómo están envasadas lo que consumimos. Bueno, son todas cuestiones a trabajar y bueno, sí, el lema de este año es ese tal cual vos lo estás diciendo. Pregunto. Digamos, es cierto, lo del plástico a mí un poco me sorprendió porque es como un tema bastante hablado, pero yo por lo menos en la ciudad, no sé si ustedes de eso tienen idea, no veo que haya una campaña cierta realmente de división de la basura, de, bueno, los plásticos por un lado, el vidrio por el otro, como hay en otros países, ¿no? Que ya está como que la gente ya está educada en que hay distintas bolsas de distintos colores. Acá esto todavía no está sucediendo, ¿estaremos muy lejos de esto? ¿Vos qué decís, Maca? Sí, la ciudad se plantea como una ciudad verde, pero bueno, consideramos que sí, que hay muchas cosas en las que falta muchísimo, digamos, y hay muchas falencias en la temática más allá del marketing, digamos, y las propuestas. Coincido con vos en que falta mucha conciencia, mucha capacitación en ese sentido. Y nada, la gente, todos nos hemos criado, digamos, con otra mirada, donde estos temas no se hablaban. Entonces tampoco es cuestión de echar culpa, sino justamente de empezar a trabajarlo entre todas y todos. Cuando una trabaja desde educación ambiental, ve enseguida los cambios, digamos, de actitud y de acción en quienes se forman en la materia y entienden cuál es la problemática. Sin duda, claro, en la ciudad tendría me que parece haber, que sería como una decisión fuertes. Política, ¿no?, de que esto ocurriera, porque, no sé, tengo esa sensación yo, por lo menos. Sí, sí, realmente se podrían hacer muchas más cosas, digamos, considerando que es la ciudad más rica del país, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Sin duda podría haber otro tipo de políticas que acompañen, porque ya te digo, cuando se toma conciencia y uno entiende la problemática y lo empieza a hacer, digamos, en mi casa separo los residuos, hago compost, y una vez que uno entra en ese camino, después ya no hay vuelta atrás, eso es lo interesante también. Claro, claro. Sí, porque aparte la ciudad verde pueden ser muchas cosas, ¿no? Tampoco, o sea, lo hacen verde, por el pasto, por la vegetación, pero... Sí, que nos falta bastante también. No sé. No, y lo interesante de esto, por lo menos que nos podés comentar nosotros, es respecto a cuál es la receptividad. Por ejemplo, me imagino ustedes esto de la capacitación que hacen o de ir a las escuelas, escuela por la cuenca, se acercan a chicos, ¿no? Chicos de primaria, quizá, ¿no?, que son los que, me parece a mí, en el futuro, como decís vos, tomarán más conciencia que no tomamos nosotros, porque nunca nos enseñaron ni nos dijeron qué teníamos que hacer con esas cosas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Los chicos y las chicas son súper permeables, los temas ambientales les interesan muchísimo. Nosotros trabajamos en una línea donde planteamos que la educación ambiental es una educación política, una educación para la acción, que busca transformar el entorno inmediato en el que vivimos, y en ese sentido buscamos que desde las escuelas trabajen en problemáticas de cercanía, porque también hace muchos años, no sé, de hablar de lo ambiental era hablar de los osos polares y, sí, y de cuestiones muy muy ajenas, muy lejanas, que está bien trabajarlas, pero la verdad es que hay problemáticas a la vuelta de la esquina, y cuando nosotros les hablamos a los pibes y a las pibas, y ellos lo pueden expresar y pueden elaborar sus diagnósticos y hacer sus mapeos de sus barrios, enseguida pueden marcar problemáticas concretas que están ahí, al alcance de la vista. Y sobre esas problemáticas es que entendemos que realmente trabajando desde la educación ambiental se pueden empezar a generar cambios, a transformar, entendiendo que hay roles, que hay actores, que hay intereses, que hay responsabilidades diversas, pero que en ese camino, digamos, todos y todos tenemos un rol que ocupar. Entonces, si uno trabaja sobre lo que ve, sobre lo que conoce, es realmente lo que puede transformar, digamos, y en lo que puede incidir desde diferentes acciones y propuestas. Seguro. Bueno, Macarena, hablábamos con Macarena Fernández Rial, que es coordinadora de Educación Socioambiental de ACUMAR. Esperemos que también, es verdad, como dice Cristina, tiene que haber políticas públicas respecto a esto y políticas oficiales, no sea solo un tema que se trate el 5 de junio, ¿no?, que siempre suele pasar en estas fechas. Siempre se recuerda algún hecho por algún aniversario, pero después los otros 364 días del año queda en el olvido. Y bueno, me parece que lo que vale es, no solo, sé que ustedes lo hacen los 364 días del año, me imagino, pero que tenga difusión para que se pueda conocer esta actividad, esta como tantas otras, ¿no?, que se llevan adelante seguramente en el país. Sí, tal cual, tiene que ser algo continuo, sostenido en el tiempo, transversal en todas las políticas públicas y en todas las miradas, y en ese sentido también decir que consideramos que la formación es hiper necesaria. Por eso también hoy, en el marco de este día, lanzamos digitalmente 3 cuadernillos destinados a docentes, pero que son también para que los pueda leer, obviamente, el público general, que son cuadernillos que tocan los temas de educación ambiental, de cambio climático y de biodiversidad. Y prontamente van a salir otros 3 cuadernillos más. En los cuadernillos se aborda la temática, la problemática, se dice qué está pasando con ese tema en la cuenca Matanza-Riachuelo, y también hay un apartado donde cuenta qué acciones toma Kumar en relación a esa temática. Y además generamos también otro cuadernillo que acompaña al material más teórico, donde hay propuestas de actividades para hacer en el aula según los distintos niveles. Bien, bueno, te agradecemos la comunicación. Como siempre, a Kumar tenemos algo para decir, para comentar, para las actividades que hacen. Yo hace 20 días hice una recorrida por el Riachuelo que me habían justamente invitado allí la gente de Akumar, y sí vi que hay trabajos que están haciendo en la ribera para limpiar. Hay otras áreas que lamentablemente todavía no están. Hay una zona que a mí me impactó mucho, que es la de la Villa 21-24 acá en Capital, como también algunas otras zonas del lado de la provincia, y también otras que no, que están parquizadas, que bueno, que se nota que están metiendo mano para por lo menos darle un poco más de buena visibilidad al ambiente, con arboledas, con plantas y demás, pero bueno, falta todavía por lo que pude ver yo. Sí, es así como decís, falta mucho. Estamos hablando también de un ambiente que tiene 200 años de contaminación, digamos, y donde sí, también se sufren los impactos de las realidades sociales, económicas, que no podemos desconocer, digamos, del país. Pero la verdad que es un organismo que trabaja muchísimo en todas sus áreas, que son muchas y muy diversas, para abordar todo lo que es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Y como decías vos, se han logrado y se pueden ver muchas mejoras, muchas personas que empiezan a disfrutar de ese entorno de otra manera, y también se sigue viendo parte de lo que falta, en donde es necesario también el compromiso, digamos, de todos los gobiernos que integran la cuenca, en este caso de lo que mencionabas de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, de los municipios en algunas otras temáticas, y bueno, el trabajo conjunto, y como decíamos, sostenido en el tiempo para a 15 años del fallo, digamos, donde ya se reconocen un montón de avances, poder seguir viendo muchos más. Y la verdad que Akumar en este momento además se plantea tres grandes obras que está cumplimentando, que esperemos que estén finalizadas este año. Una ya terminó, que fue el traslado del mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas, sí, pero además hay otras dos grandes obras, como el Parque Industrial Curtidor en Lanús, y lo que se conoce como Sistema Riachuelo, que es la obra más grande de ingeniería, digamos, de cloacas de toda la región. Y bueno, se espera que también con estas grandes obras terminadas afloje lo que es el nivel de descargas sobre el río, cloacales, que son las que mayor contaminación generan, y también industriales, bueno, y las de residuos. Esas son las tres fuentes de contaminación hoy en día más importantes. Así que bueno, sí, se está trabajando mucho, todavía falta, pero bueno, si se sostienen las políticas, si se logra avanzar en el tiempo, confiamos en que se recupere cada vez más toda la cuenca. Bueno, te agradecemos mucho la charla y bueno, nos vamos a mantener seguro en contacto por alguna de las actividades de Akumar. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bye. Y estamos en Oíd. Mortales. Perdón, me maté de risa cuando dijo que la lucha con los delincuentes la estamos dando juntos, claro, juntos con los delincuentes. Pero nadie le dice que no tiene que decir eso. Bueno, dale, Luis, porque esto, menos mal que está Nacho, que es una persona seria. Bueno. Y menos mal que tenemos ahora de invitado a un compañero que nos puede aguantar todas estas pavadas que estamos diciendo, Ninguna pavada, y un perdón, amigo. ninguna pavada. Bueno, pero no, habíamos anunciado que íbamos a estar hablando con nuestro amigo Alfredo Grande, compañero también de la radio. Él es médico psicoanalista, porque nos enteramos de una resolución que tomó Kicillof y Kepler, que es el, este sí es el ministro de Salud de la provincia, de cerrar el sector neuropsiquiátrico del Hospital Alejandro Kühne, Melchor Romero, ¿no? Más conocido como Melchor Romero. Pero además lo hizo con un mensaje muy, muy, digo, muy agresivo para quienes, me parece, durante tantos años trabajan profesionalmente, ¿no? En la salud. Bueno, Cristina, Alfredo lo saben porque son parte del sistema de salud, como desde los gobiernos siempre los han atacado, ¿no? Pero, ¿qué reflexión podés tener, Alfredo, respecto a esto? ¿Cómo te va? Ahora, buenas noches, ahora nos saludamos formalmente con Cristina. Bueno, un gusto enorme estar acá, virtual, no, virtualmente no, con el soporte digital, además lo veo a Nacho, que no siempre tengo ese placer. Me gustó mucho esta intervención de Cristina, veo que se está afinando en su análisis de los discursos, ¿no? Entonces, junto a los delincuentes, es realmente una perla maravillosa. Y en cuanto a lo que Luis cita, sí, realmente, yo primero antes de irme así, zambullirme en ese cartel, quiero hacer una pequeña reflexión general, ¿no? Todo delirio tiene un núcleo de verdad. El núcleo de verdad de ese cartel existe. Evidentemente ha habido prácticas manicomiales totalmente represoras, denunciadas hace décadas y décadas, mucho antes de este gobierno y de muchos otros. El movimiento desmanicomializador, más bien de la antipsiquiatría, empezó en Estados Unidos con dos autores muy importantes, Lenny Cooper. Escribieron un libro llamado Antipsiquiatría, muy fuerte, o sea que la cosa viene, bueno, Vicente Citolema escribió muchísimo al respecto, y es cierto que se convirtió en depósitos, pero acá viene el punto central, ¿no? Si todo eso es producto de la maldad de los psiquiatras o de situaciones que hacen a lo que podríamos llamar salud pública en general. Hoy sabemos que hay escasez de pediatras, que nos vamos a quedar sin pediatras, lo cual parecería ser, decía, ay, qué malos son los médicos que no quieren ser pediatras. Bueno, no, hay un montón de situaciones. Respecto a ese cartel, para hablar en español, como diría Cristina recién, es una canallada. Es una canallada, ¿por qué? Primero, por ese afán de simplificación y lo que llaman la sobreactuación del rol, ¿no? Las personas que están debilitadas, obviamente todos los integrantes de este gobierno, incluyendo Kicillof, incluyendo Cristina, están debilitadas. Entonces sobreactúan el rol. Y al sobreactuar el rol, hacen un reduccionismo, que es una consecuencia directa. Vos sobreactúas el rol y tenés que hacer un reduccionismo, porque si no, ese rol puede quedar empequeñecido. Por ejemplo, ¿van a poner el mismo cartel en las comisarías donde se tortura, se mata gente? ¿Van a poner el mismo cartel en las iglesias o en los colegios religiosos donde se violan chicos? No lo van a hacer. Lugares donde se producen atrocidades, es la última que vimos, no, por ahí no es la última, la antepenúltima, pero ese asesinato directamente al chico que robó una moto, que se ve claramente por la espalda apuntando al cuerpo, ¿no? Es decir, toda una serie de medidas, los institutos para menores no van a ser investigados, y ahí se abusa y se viola a chicos desde siempre. Entonces, eso de elegir a los médicos psiquiatras es, como se dice vulgarmente, para la gilada, para la tribuna. Haciendo hincapié en algo, que la ley de salud mental, que en todo su... que es una ley de derechos humanos, no es una ley de salud mental, pero bueno. Pero lo más grave es que a 10 años, un poco más ya, ¿no? nunca se dieron los recursos para implementar lo que la ley de salud mental propone. Entonces es un callejón absolutamente sin salida. Yo estoy un poco lejos de la trinchera psiquiátrica, yo soy psiquiatra, además de psicoanalista, pero atiendo en consultorio privado, o sea que no estoy en la línea de los hospitales. Pero sabiendo lo que son actualmente los hospitales, la falta de seguridad para el personal médico, el personal de enfermería, está expuesto a recibir toda la injusticia social sobre sus espaldas. Qué sé yo, va una señora con un chiquito con fiebre y tiene adelante de ella 130 pacientes más, evidentemente se desborda, todas las guardias están saturadas. Entonces poner ese cartel que supongo que usted lo habrá visto, no tiene firma. Ese cartel no lo firma nadie. No lo firma ni el CREPAC, no lo firma, no lo firma Kicillof. ¿Quién lo firma ese cartel? Dice, la última es una arenga prácticamente, y varias asociaciones médicas, que por supuesto son corporativas, no vamos a descubrir el mundo, reaccionan corporativamente porque son corporaciones. Ahora, ¿es una provocación, es una cosa infantil, es un manotazo de ahogado? No lo sé. Prima facie, yo diría, es una canallada, porque omite toda una lucha que ha habido de muchos psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales, lo que llama el equipo de salud, donde realmente trabajar con cierta población es realmente productora de lo que se llama también muy alegremente burnout, ¿no? Entonces, obviamente que los monovalentes son cuna de una serie de aberraciones, pero otras cosas también, y con esas otras cosas no se meten. No se meten con el narco menudeo, no se meten con el narco no menudeo, no se meten con nada, y ¡paf! Crean eso, que es, yo creo, un hecho artístico, una performance, ¿no? Una instalación, como se dice ahora, ¿no? Como muchos discursos de la vicepresidenta. El contenido de verdad es conjetural y realmente muchos hospitales monovalentes, puedo hablar del Borda, donde tengo gente muy amiga, no trabajan así hace mucho tiempo, que no son depósitos. El electroshock estaba indicado en los libros de medicina, había pocas drogas. En realidad era la terapia electroconvulsiva, que también se usaba, fíjense, se usaba la insulina, el cardiazol. Cuando empezaron las nuevas generaciones de antipsicóticos, se dejaron de usar totalmente. Puede pasar que en algún lugar, pero poner ese cartel sin la consulta de los médicos psiquiatras, piensen que la ley de salud mental se hace sin el aval de los psiquiatras, lo cual es un disparate importantísimo. Y entonces, como bien señala Luis, Cristina supongo que también, nos encontramos con un cartel que parece ser más bien una, como que te adjudican crímenes, ¿no? Porque prácticamente lo transforman en un lugar de delitos, de tortura, ¿no? Lo que se llama inseguridad, que en realidad es la inseguridad planificada, es también una tortura. Viajar en tren es una tortura, habría que ponerse cartel en todas las estaciones, digamos. Y realmente creo que en este momento de máxima debilidad, encontrarnos con ese cartel, pues cuando uno está a la ofensiva, bueno, uno lo explica, van a estar subidos arriba del caballo, pero ahora si ya están arriba del pony. Entonces, es un gesto de extrema debilidad, me parece bien pensarlo, trabajarlo, pero así lo veo yo, ¿no? A alguien se le ocurrió, le sugirió, bueno, agitemos un poquito las aguas, quedemos bien con alguien, qué sé yo, alguien nos va a dar bola, pero evidentemente no alcanza para justificar esa barbaridad a 10 años de una ley que no pudieron nunca implementar. Y esto, digamos, más allá del cartel, lo que se produce ahí es el cierre de un espacio en donde se atendían pacientes que acudían por distintas razones que necesitaban. O sea, no nos quedemos solo con el cartel, digo, ¿no? Seguramente, claro, claro. Sí, además la política sería abrir otros espacios mejores que ese, entonces la gente iría a otros espacios, pero no hay otros espacios. En realidad no hay espacios. Está todo entre la carencia de personal, la carencia de edilicias, el tema de los turnos, no hay dónde derivar. No hay dónde, en el espacio público prácticamente no hay dónde derivar, y menos urgencias, ¿no? Entonces, yo lo que haría como una política propositiva, no voy a decir proactiva, pero propositiva, es abrir espacios, abran otros espacios, tienen lo de la gente de ellos, pongan todos los progresistas que encuentren, alguno va a ir seguramente, y entonces listo. Y las cosas que no sirven, como esto, que según ellos no sirve, caerán, porque nadie irá a usarlos, y listo. Y después, al final del proceso, se cierra solo, por así decirlo. Pero cerrar sin abrir es canalla, directamente. Claro, porque bueno, yo pensaba, supongo que gente ahí se atendería, habría pacientes. ¿Qué pasó con toda esa gente? Porque bueno, nos quedamos solo con el cartel. Supongo que serán derivadas a otros. ¿O los profesionales que trabajaban ahí, dónde están? No, la verdad, que si me lo preguntás, me parece muy interesante, puedo averiguarlo, pero no tengo la menor idea. Bueno, según lo que han informado del Ministerio de Salud, dice que no se trató de un cierre de sala, sino de una redefinición del funcionamiento del espacio, claro, y de otra atención a los usuarios en concordancia con la nueva ley de salud mental. Dice, la ley sancionada en 2010, como dijiste vos, promulgada en 2013, fue objeto de grandes polémicas en el plano de la salud mental con respecto a la situación de los pacientes de los centros neuropsiquiátricos. Dice, en ese sentido, la cartera bonaerense definió la medida como parte de un cambio de modelo de atención. ¿Cuál es el cambio? Lo tremendamente absurdo, que llegan tarde, porque la ley de salud mental tiene más de 10 claro. años. Para, si esos fueron los fundamentos, me parece mucho 10 años para tomarlo. Uh-huh. Y por otra parte... ¿Pero cuáles gobernaron ellos, no? No, a eso voy, por eso, se acordaron tarde. Y por otra parte, es una ley que nació muy mal parida, porque, insisto, es una excelente ley de protección de derechos, pero no es una ley de salud mental. Entonces ahí, como este gobierno, digo gobierno como una metáfora, ¿no? Tuvo como profecía fundadora capitalismo serio más derechos humanos, el tema de derechos humanos les literal, digamos, funciona casi, diríamos, por default, no pueden dejar eso. Claro, el capitalismo serio quedó claro que no es serio, esto es una joda total, máximo con los índices de inflación, pero los derechos humanos es como que es de ellos, ¿no? Los derechos humanos son míos, míos, míos. Bueno, Menem decía eso de la Ferrari, era peor, pero bueno. Entonces, eso no lo van a dejar. Pero sí es cierto que se acordaron tardísimo. Si ese es el fundamento, se acordaron muy tarde. Pudieron haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque nunca destinaron recursos para la ley de salud mental. Los equipos interdisciplinarios, toda la pelota, las casas de mediodía... Nunca destinaron recursos para eso. Por lo tanto, lamentablemente, creo que lo que dije al principio, algunos pensarán que se fundamenta, otros que no. Para mí es un gesto de alguien que quiere crear un efecto. Que lo logró, evidentemente lo logró. No sé si es el efecto deseado. Tampoco sé qué desean en esta altura del partido. Pero que lo logró y muy lamentablemente, ¿no? Sí. Sí, para terminar te comento otra de las cosas que dice el Ministerio de Salud, que son medidas en el marco de la plena implementación de la ley de salud mental, dice, lo que cierran son los dispositivos de larga estadía, 20 a 30 años de vivir, ¿no? En un manicomio, para quienes no tienen un criterio de internación. Dice, son personas que pasan a vivir en casas de medio camino o directamente reinsertadas en la sociedad. No se pierden camas o plazas para tratamientos agudos y además estamos abriendo camas en hospitales generales, más del 60% en 3 años. Bueno, esto ya es parte de la campaña, ¿no? Pero bueno... Bueno, ahí está. Ese es el punto central y me alegro de lo haber traído. Si eso fuera, no hay por qué ponerle el San Benito de un centro de tortura. Claro. Listo, ¿viste? Si es eso, si es por funcionalidad, todo muy lindo. No sé, la casa de medio camino... no le tengo mucha fe al tema, pero ponele que sí. Entonces, bueno, listo, lo pones por razón de mejor servicio, no pones un cartel, no le mojas la oreja a nadie, no pones un centro de tortura, que es... Hay torturadores sueltos en todos lados, muchos están trabajando en el gobierno, así que no es un tema con el que conviene claro. meterse tan livianamente. Lo demás es un tema a debatir y creo que se ha debatido muchísimo. Pero poner ese cartel como epitafio, ¿viste? Realmente. No, y claro, ¿y cómo termina? La memoria de los cientos de personas que vivieron, sobrevivieron y murieron aquí.

el enemigo era todo, éramos todos, nos sentimos así, ¿no? Que parecía que los otros gremios, inclusive los que supuestamente luchan también por los derechos de los trabajadores, parecía también que estaban junto al enemigo, junto al empleador, pensando en que no había sido buena una medida como la que tomamos. La verdad que la medida fue excelente, nosotros le decimos que fue un parazo, imagínense el parazo que fue, que después de años aparecieron los auditores en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en algunos hospitales, buscando, persiguiendo a los trabajadores, porque supuestamente estábamos ejerciendo un derecho, que es el derecho al paro y a la huelga. Acá no está Morales, pero bueno, a veces pareciera que con una constitución o sin una constitución, no estaría bien esto de hacer los paros, y salen a buscarte. Los hicieron tomar frío a los muchachos auditores y salir a buscarnos por algunos hospitales, no cualquier hospital tampoco. Realmente fue una medida muy importante. Esas auditorías lo han demostrado, así que le agradecemos el apoyo a todos los que nos han acompañado, a todos los que nos respetan y nos van a tener que seguir respetando porque somos parte del equipo de salud. Yo quisiera saber qué van a hacer en los hospitales sin los bioquímicos, sin los psicólogos, sin los fonoaudiólogos, sin los kinesiólogos, sin las obstétricas. Piénsenlo un poquito, muchachos. Tenemos que sentarnos y todos juntos ir para el mismo lado. Pero siempre son algunos los que empiezan a mover el avispero porque pareciera que es más fácil quedarse en casa o quedarse atrás del escritorio que salir a luchar por los derechos que todos y todas nos merecemos. Bien, luego de esto, Luis, nos vamos entonces hasta el próximo lunes, ¿te parece? Así es. Nos despedimos de Nacho, de Julio Pardo a las 6:90. Y este programa se llama y se seguirá llamando Oíd Mortalis. Portate bien, Luis, porque te mando el auditor, ¿eh? Ojito. Chau, chau. Bueno, dale. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love.